Cariño, cariñito, cariñito mío, ¿por qué busca tu pena esa melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío, ¿por qué busca tu pena esa melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío, ¿por qué busca tu pena esa melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío, ¿por qué busca tu pena esa melodía? Y tú no estás. Me asomo por la ventana para ver si tú regresarás, pero me di cuenta que tú ya no volverás. Y ya no volverás. Fue una noche de amor, de locura y de pasión. Fue una noche de amor que pasamos tú y yo. En ese cuarto de hotel nos embriagamos de placer. En ese cuarto de hotel nos amábamos. Y esto va con mucho amor para mi vieja, mi abuela y todas las madres del mundo. Quiero un adiós, pero sin rosas. Sean muy hermosas, mas no las puedo comparar con esa rosa que en mi vida ha sido tú. Mi última mirada te la dedico a ti. Mi último suspiro será solo por ti. Aquí en la tierra esa historia terminó, pero en el cielo tuyos que